El próximo sábado 11 de octubre, la actriz malagueña Fiorella Faltoyano recibirá el homenaje del Festival de Archidona recibiendo el premio Archidona Cinema. María Blanca Fiorella Renzi-Gil, conocida como Fiorella Faltoyano, nació en Málaga en 1949. Cursa estudios dramáticos y debuta en la compañía teatral de Nati Mistral. Alcanza popularidad como actriz en los programas televisivos Hora 11 o Estudio 1 y como presentadora del espectáculo Señoras y Señores. En el año 1977 logra su mayor éxito cinematográfico como protagonista de Asignatura Pendiente de José Luis Garci, con quien repite en Solos en la Madrugada en 1978. De nuevo junto a José Sacristán y en Canción de Cuna en 1994. Rueda otras películas, entre ellas La Colmena, en 1982, y después El Sueño, en 1992, de Mariano Camus. Viva la Banda, de Ricardo Palacios, en 1987. La Sombra del Ciprés es Alargada, de Luis Alcoriza, en 1990. Y La Sal de la Vida, de Eugenio Martín, en 1996. Paralelamente potencia su carrera televisiva participando en La Máscara Negra en 1982, Tango en 1991, La Regenta en 1995, Hermanos de Leche en 1994-95, Cuéntame cómo pasó 2003-2004, Obsesión en el 2005, Hospital Central en el 2006, Alfonso el Príncipe Maldito en 2010 y Amar en tiempos revueltos en 2011. Para el teatro, protagoniza Ellas, La extraña pareja, en el año 2001-2002, La calumnia, en 2004-2007, Agnes de Dios, en 2007-2009 y Galdosiana, en 2009-2010. Obras en las que comparte cartel y labores de producción con la actriz Cristina Higueras a través de su compañía Nueva Comedia. Más información en www.archidonacinema.com.